El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les dijo: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hoy es primer sábado de mes y como todos los primeros sábados de mes, ofrecemos la misa en reparación a las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. Así lo pidió Jesús expresamente, de reparar los primeros sábados de mes. Y esta imagencita que está aquí ha estado llorando en este lugar durante 3 meses seguidos, pidiendo consuelo. La tenemos aquí para consolarla. También los invito después a venir a besar sus pies como un reconocimiento a nuestra madre que sufre por nosotros, por los pecadores más que nada, y a encomendarnos a ella. En este lugar donde estamos es la parte más alta de todo Berriozábal, la parte más alta. Y nos recuerda este hecho tan maravilloso donde Cristo sube a un monte alto a orar. Una nube luminosa los cubre en el momento de la oración. La nube representa la presencia de Dios. Para nosotros es muy significativo este lugar porque somos envueltos por la presencia de Dios muy seguido. A veces dura hasta 3-4 días. ¿Verdad? Y viene una luz también muy luminosa que aparece entre las nubes, que es la cruz que tenemos en la parte más alta. Si ustedes van a ver esta noche, van a ver una luz luminosa, como la nube que nos envuelve, resplandece todo en la nube y nos recuerda este pasaje tan maravilloso. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los va a llevar a un alto monte. Falta poquito para que Cristo muera por cada uno de nosotros. El corazón de Cristo está emocionado. Cristo está con muchos deseos de morir por ti. Quiere morir para manifestarte cuánto amor te tiene. Está rebosante de gozo en su corazón, de anhelos y deseos, de ansia de padecer. Y ya falta poquitito, están ahí en el momento que lo van a tomar prisionero. Ya está faltando unas semanitas. y sube al monte Tabor. Y allí, con los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que van a ser los tres que van a padecer en el huerto de los olivos, Cristo se lleva a Pedro, Santiago y Juan aparte. Entonces ahora los está preparando para que, viendo la divinidad, no se ve la divinidad, viendo la manifestación de lo divino, luego no se escandalicen cuando vean el límite de la naturaleza humana, que no se escandalicen. Entonces lo sube, pero hay que subir para contemplar a Dios. No se puede contemplar a Dios si tú no subes, si no te levantas alto, si no subes de la chatura del mundo, de la chatura de la ciudad que está corrompida. Debes subir tu corazón y tu mente a Dios. Tienes que renunciar al mundo, al espíritu del mundo, a lo que es oscuro, tenebroso, donde domina el demonio buscando a quien devorar, como dice San Pedro. Tu corazón y tu mente se tienen que levantar de la llanura, de la chatura del mundo. Si no, no puedes contemplar a Dios, ni ver la luz, ni estar envuelto por la nube que representa la presencia de Dios. Eso lo pide Dios permanentemente, que elevemos nuestros corazones. En la misa, el sacerdote dice siempre, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Acá arriba no precisamos levantarlo, porque ya lo tenemos levantado. Estamos un poco más arriba, nos ayuda poder levantar el corazón, porque ya estamos alzados por la presencia de Dios, levantados. Entonces es aquí cuando Jesús va a manifestar su condición divina. En realidad, dice Santo Tomás, que Jesús hizo un milagro durante toda su vida. Y en este momento no lo hace. Es el único momento donde Él no hace un milagro. Y uno dice, a ver, si esto fue un milagro. Y dice Santo Tomás, no, toda la vida de Jesús fue un milagro, menos este momento, al revés. Porque toda la vida de Jesús, como Él era Dios y hombre verdadero, debía llenarse de luz, le deberíamos estar viendo permanentemente desde que nació hasta que resucitó, lleno de luz. Pero no lo veían así. Porque Jesús escondía su condición divina. Se manifestó como hombre de afuera. También manifestó su divinidad a través de milagros, etc. Lo dijo también, pero lo mantenía oculto. Hasta este momento tan importante donde Él hace una manifestación de lo que sale de Él. La gloria de su alma envuelta también por la divinidad. Tanto el cuerpo como el alma estaban impregnados de la divinidad. Del Verbo de Dios. Todo era divino en Jesús. Y se aparecen dos personajes, Moisés y Elías, que lo comienzan a instruir. Comienzan a hablar con Jesús. Pero no instruyen ellos a Jesús, sino Jesús los instruye a ellos. Porque Cristo es Dios hombre, es la plenitud de la verdad. Y Él es el que hace las leyes. Y por Él el mundo entero fue hecho. Entonces es quien le da las explicaciones a Moisés, que representa la ley antigua, y a Elías, todos los profetas de la antigüedad. Les explica que debía cumplirse todo en él y debía ser de esta manera, que lo iban a crucificar, iba a resucitar. Lo mismo que les va a explicar a los discípulos de Emaús cuando estaban tristes y abatidos, se los está explicando aquí a Moisés y Elías, que era preciso y era necesario que él muriera para manifestar su amor a los hombres, etc. Entonces Jesús, en un momento cuando ellos están viendo a Pedro lleno de júbilo y de éxtasis, estaba lleno de emoción, Señor, hagamos tres tiendas aquí, nos vamos a quedar aquí para siempre. Si ustedes se quieren quedar con las tienditas que tienen aquí para siempre, pueden quedarse y dan permiso a la mamá, al papá. Pero es una cosa que ellos, Pedro, como estaba lleno de amor y de gozo, no pensó nada, solamente pensaba en Dios y en la vida eterna y estar bien junto a Dios. Y entonces Jesús, después ellos quedan como asustados, ¿verdad? Y Jesús los toca y se levantan y les dice, no digan nada de todo esto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Dónde encontramos a este Cristo glorificado lleno de luz? ¿A dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Eucaristía, aquí. Lo podemos comer a ese Jesús que Pedro quería que se quede siempre allí. Lo podemos comer porque Él se hizo hostia para ser comido por los hombres, para que el hombre pueda amarle hasta meterlo dentro de sí. como ese deseo natural que tiene todo ser humano cuando ama a alguien, de meterlo dentro de sí, como una mamá que tiene su hijito pequeño, ¿verdad? Y lo aprieta contra su pecho, deseando metérselo lo más profundo en su alma, en su corazón. Ese gesto psicológico lo creó Dios para que nosotros, cada vez que pensemos en Él, en la Eucaristía, tengamos deseo de comerlo, de meterlo bien dentro de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en la tierra lo hizo en vistas a la eternidad. Todo está relacionado con la eternidad. Ese deseo que tenemos de comer a alguien, a un bebé pequeño, de ternura, me lo comería a besos, dice una mamá, porque es un gesto que está ahí, pero es limitado el amor que los hombres se tienen, es limitado, pero en Dios no. Hasta tal punto que al comerlo, Él me asimila, no yo. Si yo como una galleta o un taco, yo asimilo al taco, yo asimilo la galleta. Pero cuando yo comulgo, Él me asimila a mí. Porque lo menos no puede contener ni recibir a lo más, sino que lo más puede recibir a lo menos. Yo soy una pulga, el Señor es Dios. Yo soy una partícula minúscula. Él me asimila a mí y me mete en sí. Y por eso yo tengo la dignidad de cristiano, por eso yo valgo, porque vivo en Dios y Dios me eleva hasta Él por la gracia santificante y a través de los sacramentos. Tan importante es la Eucaristía. Y últimamente se ha hablado mucho de esto y ahora se está con el tema del coronavirus, que algunas personas preguntan, ¿comulgamos la mano, no comulgamos? ¿Qué pasa con todo esto? Y yo creo que es necesario que yo por última vez lo voy a aclarar para que quede bien clarito, porque hay personas que entienden mal y creo que están muy confundidas, y también algunos sacerdotes que escuchan esta homilía por otros lados, también es importante que lo escuchen. Hay un documento de la Iglesia muy importante para este caso que se llama Redemptionis Sacramentum. Está escrito por la Congregación para el Culto y Disciplina de los Sacramentos. Es una congregación religiosa, un dicasterio en Roma que representa la voluntad del Papa. Esto es muy importante. Vamos a ver qué dice ese documento. Así como cuando uno va a una parroquia y está el párroco y está el teniente o el vicario. El párroco da una orden y el vicario da la orden contraria. ¿A quién hay que hacerle caso? Al párroco. Porque él es el responsable de la parroquia. ¿Me entiende? El vicario no debe contradecir al párroco, no se puede, porque eso es desobediencia. No puede el de abajo contradecir al de arriba. Y si el obispo da una orden y el párroco dice, no, no la voy a hacer así, voy a hacer lo contrario. Y le dice a la gente que haga lo contrario, eso es pecado. Porque el obispo está por encima de un párroco. Hay que obedecer al obispo en ese caso. Decirle, querido padre párroco, el obispo nos está pidiendo otra cosa. Entonces hay que obedecer al obispo. Y si el obispo hace otra cosa distinta de lo que dicen estos dicasterios de Roma, hay que decirle, queridísimo obispo, en Roma nos dicen otra cosa, usted no lo puede decir lo contrario. Y los dicasterios de Roma no pueden decir lo contrario del Papa. Es decir, que hay una jerarquía que hay que respetar. Y esto es muy importante, por lo que voy a decir aquí. Es muy importante. Yo lo que quiero hacer es que todos obedezcamos. Los sacerdotes, los obispos y todos ustedes y yo. Todos tenemos que obedecer. La obediencia es una virtud muy importante. No es la más importante de todas porque el amor de caridad está por encima de la obediencia y hasta la humildad está por encima de la obediencia. Pero después la obediencia es una de las más importantes en la Iglesia porque se somete la voluntad propia a la voluntad de Dios. Sí, es muy importante para la santidad eso. Pero si hay amor, si no, no. Si hay humildad, porque si no podría haber amor mezclado con soberbia y por tanto no sería amor, sino amor propio. Miren cómo está todo enganchadito. ¿Qué dice este documento del Dicasterio de Roma, confirmado por el Papa? Dice así. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la comunión en la boca, atención lo que dice aquí. Aunque todo fiel, todo fiel, tiene siempre, en cualquier circunstancia de la vida, siempre derecho tiene un derecho, ustedes tienen un derecho, se los da Roma. Nadie se los puede quitar. Siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Lo puede decidir cada persona, tiene derecho. Eso lo saben los sacerdotes, lo saben los obispos. Si un sacerdote no le quiere dar la comunión en la boca y uno lo pide, el sacerdote está desobedeciendo este documento de Roma. Porque en todas circunstancias siempre tienen ese derecho. No es pecado querer comulgar en la boca. Lo que es pecado es no dársela en la boca cuando uno la pide. Después voy a ver lo otro también. De vuelta. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano, por alguna circunstancia, en los lugares donde la conferencia de obispo lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Es decir, si a mí me pide alguien en la mano, porque el obispo mío me pide que yo la dé en la mano, si alguien me pone la mano, yo la debo dar en la mano. Aunque queden allí las partículas, aunque se caiga Jesús en el suelo, todo eso, yo sufriré al darla en la mano. Pero yo tengo que obedecerle. Si el obispo tiene la confirmación de la sede apostólica para hacer esto, sí. Se supone que sí. Entonces, cuando el párroco o el obispo nuestro, que ama mucho la Eucaristía, Monseñor Fabio, ¿verdad? Yo lo he visto celebrar la Eucaristía. No es que no ame la Eucaristía, la ama. Y tiene mucho amor a la Eucaristía. Y nos pide que demos en la mano por el tema del coronavirus. Si alguien pone la manito, yo la debo dar. Pero si alguien me la pide en la boca, yo se la debo dar en la boca porque eso me lo dice Roma. Si no, yo peco porque yo salteo esta instrucción que está más arriba que el obispo y que todos los obispos y que todos los sacerdotes. ¿Me entienden? Entonces, si a mí me la piden en la boca, yo la debo dar en la boca. Si no, estoy desobedeciendo yo. Y todo sacerdote que no quiera dar en la boca desobedece este documento de la Santa Sede, donde explícitamente dice que todo derecho tiene, todo laico tiene derecho a comulgar en la boca. Quedó claro que no estoy contra, sino a favor de la obediencia. Hay que obedecer todo en la Iglesia, porque si no viene la confusión. ¿Y por qué piden que? Bueno, hay obispos que creen que eso es algo bueno, o sea, subjetivamente creen que van a hacer que con eso se va a cuidar el coronavirus. Está bien, hay que respetar la decisión de los demás. Pero otros obispos dicen que no se justifica eso, que no se hace eso con la hostia, etc. Esto que quede en claro, no es que todo es así. Cada uno da su opinión. Lo que seguro es así es este documento, que no cambia, que ya está emitido y no cambia. Siempre tiene la derecho el laico a elegir y no está desobedeciendo si dice yo quiero en la boca. No desobedece porque lo que hace el obispo es aconsejar que lo hagan en la mano para no contagiarse. Pero eso, si uno dice yo, bueno, está bien, gracias por el consejo, pero no es obediencia. No me lo pide por obediencia, no puede porque contradice un documento de la Santa Sede. No me lo puede pedir en obediencia, solo puede dar un consejo. Entonces uno puede comulgar en la boca y no está pecando. Okay, sino que está obedeciendo un documento donde le da un derecho propio a uno. Y esto se llama también objeción de conciencia. Una persona no puede estar violentada en conciencia, hacer algo que su conciencia no le permita. Por favor, se llama violentar la conciencia y eso no lo enseñó Jesús jamás. Si una persona le da pudor y le da mucho amor y no puede hacerlo en la mano porque le produce santo temor y mucho, le da mucho dolor en el alma, se pone muy mal por comulgar así en la mano. No lo podemos obligar, primero por el documento este, pero después también hay que pensar que también los sacerdotes tienen una conciencia y tampoco se le puede obligar en conciencia a hacer una cosa contra su propia conciencia. Pero nosotros, a pesar de todo eso, tenemos que obedecer y decir, Señor, te ofrezco todo mi dolor de ver que yo le doy la comunión a alguien en la mano, porque yo sé que eso duele mucho, a mí me duele que las partículas se caigan y todo eso, todo lo que significa y toda la ideología que está detrás. Bien, entonces, ante la amenaza del coronavirus, dicen, muchos obispos pidieron comulgar en la mano y no darse la paz. Hay un pánico, hay un miedo mundial. Nosotros como iglesia no tenemos que tener miedo. No tenemos que ser como el mundo. El mundo tiene miedo porque no cree en la vida eterna. Tiene miedo a morirse porque piensa que no hay nada. Pero nosotros los cristianos estamos dispuestos a morir mártires por Cristo. ¿Cómo le estamos enseñando a los demás a tener pánico? ¡Pánico! Eso es pecado. Falta de confianza en quien vas a recibir, en Dios. ¡Pánico! No confías. Si saliste de las manos de Él, te formaste en el vientre de tu mamá y lo dirigió todo Él, hasta hoy lo dirige todo Él. Si te vas a ir al otro mundo, es normal que te vayas cuando Dios lo quiera, pero todos vamos a ir para el otro lado. Pero qué lindo es ir sin miedo, confiando plenamente en Dios y no tener el pánico del mundo. Es pánico mundano porque no tiene fundamento. Hay cuatro cosas graves, sí, que pueden contagiar. El beso. Ah, a nadie se le ocurrió decir que no se pueden besar los novios, ¿ves? Pero eso es seguro contagio 100%. 50% de la población. No, eso no. Es pedirle mucho a la gente. Pero es lo más seguro que se van a contagiar. Otra cosa, no tener relaciones matrimoniales. Otro, hacinamiento en los transportes públicos, colectivos llenos, trenes, todos apretados, obvio. El uso del dinero, que lo toca todo el mundo y va así, rapidísimo. No, pero todo eso no, porque el dinero es necesario. Ah, sí, es necesario. Claro, ¿cómo vamos a renunciar al dinero? ¿Cómo vamos a renunciar al transporte para ir a trabajar? ¿Cómo vamos a renunciar a las relaciones? ¿Cómo vamos a renunciar al beso? ¿Pero renuncias a recibir a Jesús dignamente? ¿Con tu derecho que te da la Santa Sede? Porque tienes miedo por las dudas a contagiarte. ¿Pero cómo te vas a contagiar? Y porque por ahí el sacerdote toca el dedo en la boca y se queda con saliva y viene el otro. Pero yo les digo una cosa, yo en mi vida no sé si, no tengo recuerdo de que haya metido el dedo en la boca una persona. ¿Quién se moja el dedo cuando da la comunión? A ver, ¿quién? El que lo da a toda velocidad, metiéndole la hostia en la boca así a la fuerza. Ese sí se sale con la... Pero así no se da la comunión. La comunión se da despacito, con mucha reverencia. Y no hay problema. Entonces, lavarse bien las manos. Siempre, ya está. Lávense bien las manos, tengan cuidado con los besos. Los esposos, no sé, van a tener relación, encomiéndense al Espíritu Santo. Cuando van al transporte público, lleven el protector. No usen dinero. Pero no vengan a decir que el problema está en la Eucaristía. El problema la tiene la Eucaristía. Él tiene el problema. ¿Me entienden dónde está el problema? Esto es ideológico. A mí nadie me puede pedir que yo encienda una vela a la Pachamama, porque es pecado a la de adoración, ni veneración a la Pachamama, porque las cosas creadas son para el hombre, no el hombre para las cosas creadas. Nadie puede decirme que yo adore un ídolo, ni el Papa, ni nadie. Por favor, está la autoridad de Dios por encima de todo. Entonces eso tenemos que tener cuidado. El Papa no lo va a pedir, obviamente que no lo va a pedir. No va a pedir que adoren la Pachamama. Digo por decir. O sea, no me pueden pedir que cometa un pecado o algo que vaya contra mi conciencia. No se puede hacer eso. Y más cuando hay una mentira. Se llaman bulos. Los bulos son cosas que se dicen falsamente para producir otro efecto que se quiere hacer. El pánico. No puede ser que tengamos pánico. El Ministerio de Salud se ocupa del cuerpo, la Iglesia del alma. Iglesia, ocúpate del alma. ¿Te vas a enfermar? ¿Vas a los antros? ¿Te vas a enfermar? ¿Por qué no tenemos cuidado cuando se puede enfermar el alma y se puede morir con el pecado mortal? ¿Que de esto se ocupe el Ministerio de Salud? Que ni se ocupa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no enfermarnos. No se quieren enfermar, no vayan a la manifestación del 9, del lunes, que van a ser las feministas de pañuelo verde pro aborto, contra la Iglesia Católica, que la quieren destruir, porque muchos obispos lo apoyaron. Ahí se van a enfermar, se van a enfermar y se van a morir. Si se adhieren a estas mujeres que han pintado las iglesias, han orinado en contra de ella, viven gritando abajo la iglesia, destruid la iglesia, y hablan injurias contra la Santísima Virgen. Es que no se dieron cuenta algunos obispos y apoyaron, pero ya es tarde. Y no van a decir que se equivocaron, sino que lo que están pidiendo ahora es que el lunes hagan una adoración. Las dos cosas, nos hemos equivocado con todas. ¿Dónde está la humildad? Si nos equivocamos, no nos dimos cuenta que estaba esta gente de... No fueron todos, algunos. No nos dimos cuenta. Por favor, católicos, no se adhieran ahí. Y además hagamos la adoración, las dos cosas. No, para evitar confusión. Ya lo han dicho, para evitar confusión ahora ya no vamos a decir que no, porque ya dijimos que sí. Por favor, ¿qué problema hay? No es para evitar la confusión, es por falta de humildad, de decir me equivoqué. Me equivoqué. Y así estamos en la iglesia, muy mal estamos en la iglesia, porque hay muchos que se equivocan y no lo reconocen. Sacerdote, acuérdense, hay que obedecer con humildad y no criticar al obispo que dice que la reciban en la mano, porque está dando un consejo y él cree que está haciendo algo bueno, no está haciendo algo mal. Pero detrás hay una ideología, como pasó acá con las mujeres, que no se dieron cuenta de algo tremendamente grave. No se dan cuenta, no lo hacen por maldad. Hay que obedecer. Se dice que Cristo lavó los pies a Jesús y Pedro dijo, Señor, no soy digno de que tú me laves los pies a mí. Entonces, no nos creamos que no podamos recibir la comunión. No digamos, no soy digno de recibir la comunión. Eso es falso. Primero, el que toca a Pedro es Cristo. Acá es, soy yo el que tengo que tocar a Jesús. Es todo lo contrario, es al revés. Él me toca con su gracia, viene y muere por mí, me abraza, me besa, me lleva a la eternidad y se une conmigo. Es otra cosa distinta. Porque yo podría poner el ejemplo, no sé, María Magdalena, se le aparece Jesús. Jesús le dice, no me toques. Ahí está, no me toques. No he subido al Padre. Nadie puede tocarme. Wow, ¿podría poner yo ese ejemplo? Usan la Sagrada Escritura, la usan mal. O podría poner el ejemplo siguiente. Voy a leer la Biblia. Otro ejemplo, de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 5 y 7. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de obeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, una persona, Usa, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaban. Y se incendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios porque él no lo podía tocar, solo los sacerdotes. Antiguo Testamento. Ahora tenemos la presencia real, no el arca. El arca no hay presencia real sacramental. Israel debía saber que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios, trasladándolo. Número 7, versículo 6. Estos hombres tenían que ser santificados para tocarlo. 1 Crónicas 15, 13, 15. El rey David también debía saber estas instrucciones, etc. Di a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas, textual, que los hijos de Israel me consagran, para que no profanen mi santo nombre, porque yo soy el Señor. Levítico 22:2. Yo podría citar eso a favor, y miles de textos, por favor. Pero están citados correctamente. El otro está dado vuelta y confunde, porque lo han citado como un ejemplo de que tenemos que comulgar en la mano. Por favor, lava los pies a tus amigos. Ah, no se puede lavar los pies porque te contagias del coronavirus. Entonces no le lave los pies entonces a nadie. Y que no se pueden dar el saludo de la paz que darse la mano, por favor. Salen afuera y se dan besos todo en la iglesia, pero qué hipocresía. Pero tenemos que ser sensatos, porque Dios nos va a pedir cuenta por no ser sensatos, por no tener sentido común, nos va a pedir cuenta. Porque por ese motivo el mundo está como está. Bien, seguimos un poquitito. ¿Qué hacemos? ¿Desobedecemos o no? La obediencia siempre a la jerarquía. Todos, el obispo tiene que obedecer a Roma, los sacerdotes y los laicos. Pero Roma te dice que puedes recibirlo en la boca. Pero el sacerdote que no te la quiere dar o dice que eres desobediente, él desobedece a Roma y él es el que está mal. Perdóneme que lo diga así, porque se está creando un clima muy feo y no, hasta han dicho que uno está diciendo cosas contrarias a la fe. Acá es la iglesia que nos lleva adelante. La iglesia nos conduce. No juzgo a nadie, no critico a nadie. Absolutamente, porque todos tienen derecho a pensar. Pero solo digo en voz alta porque esto va para muchos sacerdotes y obispos también. Que sepan que hay un documento que ellos deben obedecer primero. Y que en ese documento se habla que cada laico tiene derecho, absolutamente, todos, y en todo momento, a recibir la comunión en la boca y nadie se lo puede negar. Cosa que se está desobedeciendo. Es al revés. Se dice, yo no me imagino a San Carlos Borromeo desobedeciendo al Papa. Pues San Carlos Borromeo aparece por ahí una foto, imágenes donde él está dando la comunión, en medio de una epidemia la da en la boca, es verdad. San Carlos Borromeo, un santo obispo, yo lo conozco porque es mi patrono, que estuvo en el Concilio de Trento, defendió la Eucaristía, un gran amante de la Eucaristía, daba la comunión en la boca en medio de una peste, nadie se contagió por la Eucaristía. Nunca en los 2000 años de la Iglesia nadie se contagió por la comunión en la boca, nadie. Y dicen, yo no me imagino a Borromeo no obedeciendo al Papa, y yo no me imagino al Papa dando esa orden a Borromeo. Esa orden no se le van a dar, menos en ese tiempo que había más fe en la Eucaristía. San Cirilo, siglo III, aconseja dar la comunión en la mano, no aconseja nada. Era una costumbre del siglo III. ¿Qué costumbre era? La persona ponía su mano izquierda, se colocaba un paño, un pañito como un purificador. Cada uno se lo llevaba y cuidadosamente lo purificaba y lo lavaba. Y lo traía en la comunión y colocaba el sacerdote sobre el pañito y la persona hacía esto. Con la lengua tomaba lo que estaba sobre el purificador. Lo hacía con la lengua. Y porque dice ahí, prepara tu mano para recibir al Señor. Y lo interpretan como que lo ponen en la mano. No es así como se hace ahora. Pero además, en ese tiempo se hacía eso porque había buena formación y había mucho amor a la Eucaristía y respeto. Luego se quitó. ¿Por qué se quitó? Por algo mejor, porque se estaba perdiendo esa reverencia, se estaba usando mal de la Eucaristía de esa manera y se puso la forma en la boca directamente porque la gente ya estaba, no estaba tan preparada como antes. Esa es la idea. Se desmejoró. Entonces se pidió que fuera en la boca porque las personas lo hacían con descuido. Esa es la historia de la Eucaristía y el tema de San Cirilo, que lo usan al revés. Bien, eso para que... Tampoco en ese tiempo se hacía adoración al Santísimo, ni procesión con el Santísimo, ni procesión con la Virgen en la época de San Cirilo. Por favor, ahora se vio que eso es buenísimo y se hace. O sea, va avanzando la iglesia, va progresando. Porque a veces van para atrás y a veces no te dejan ir para atrás. Acaban para atrás porque les conviene, pero si no, todo lo nuevo, del Concilio Vaticano para adelante y lo de atrás no existe. No, todo. Concilio Vaticano y Concilio de Jerusalén, desde el primero al último, y el último que habrá, todos los concilios, toda la doctrina entera de la Iglesia, no se parte por la mitad, no se despedaza la doctrina. Conclusión, la Iglesia en su más alta jerarquía les dice a ustedes laicos, todo fiel tiene siempre el derecho de recibir la comunión en la boca, por tanto, el que se niega a darla, desobedece. Si alguien se niega a darla, desobedece. Si un obispo pide que se dé la comunión en la mano por el coronavirus, no está haciendo algo malo, necesariamente no es algo malo. No puede decir, ¡ay, que el obispo no cree! No, mentira, no es así. No está haciendo algo malo. Y no significa que no ame la Eucaristía, solo que él cree eso como algo mejor. Así debemos pensar de cualquier obispo. Así nos enseña Jesús a pensar. No piensen mal de los demás. Traten de pensar que buscan el bien. Que no quiere decir que no se equivoquen. Pero nunca olvidar que independientemente de la buena voluntad de algún obispo, siempre está la mentira y la ideología de fondo, como por ejemplo el apoyo que se ha hecho de los obispos a la manifestación del 9 de marzo. ¿Hubo una confusión? Pero no hubo maldad de decir, vayan para que... No, se confundieron, listo, ya. No lo podemos juzgar. No están buscando hacer daño. Hubo una confusión, punto, ya está. ¿Y dónde está el problema? Se confundieron como se puede confundir cualquiera. Pero nosotros tenemos que tener los documentos de la Iglesia clarito para no confundirnos. Si un obispo pide a los sacerdotes con la confirmación de la Santa Sede Apostólica que dé la comunión en la mano, yo no me puedo oponer. Y ningún sacerdote se puede oponer al obispo, porque lo hace con la aprobación de la Sede Apostólica. Pero si me la piden en la boca, se la debo dar en la boca. Y yo puedo dar mi opinión por la objeción de conciencia. Yo puedo decir, a mí no me gusta darla en la mano, porque sufro muchísimo, porque veo cómo se va a caer una partícula. No sé, sufro mucho, muchísimo al darlo, pero lo voy a hacer, porque está primero la obediencia que lo que pueda sufrir en mi corazón, y se lo ofrezco al Señor. Si alguien lo pide, en la mano se lo daré con mucho gusto. Con mucho gusto de obedecer, pero no con mucho gusto de darle la mano. Pues hacer como te dice el obispo para no contagiar, puedes hacer cada uno como lo dice el obispo para no contagiar, si cree que se va a contagiar, punto, no hay ningún problema. La comunión nunca contagió. Yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, desplázate de ahí allá, les aseguro que se desplazará. No tengamos miedo, Jesús no nos va a contagiar por hacer un acto de amor. Y también dicen, ah, se rasgan la vestidura muchos laicos. No se puede decir esa expresión, como por ahí han dicho. Se rasgan las vestiduras por comulgar en la mano. Rasgar las vestiduras era un acto que hacían los judíos, los fariseos y saduceos, y se les tomaba mal porque ellos decían una cosa y hacían otra. Eran fariseos. Se rasgaban las vestiduras aparentemente como hipócritas. Pero no se puede aplicar eso a todos los fieles. Nadie lo hace por hipocresía, por favor. Porque si uno va a comulgar en la boca para hacerse santo o por hipócrita, por favor, cambie de conducta. Pero si uno va a comulgar en la boca por la reverencia y amor que le tiene a Dios hecho hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente, verdadera y real y sustancialmente en la Eucaristía, entonces, por favor, es un gran acto el de hacerlo de rodillas y en la boca. Un gran acto. El Papa Benedicto lo promovió la comunión en la boca y de rodillas. Juan Pablo también. La Madre Teresa dijo que la comunión en la mano es el peor mal del mundo. El peor, yo estuve con ella hablando, yo lo sé directamente por ella, pero además lo dijo. El peor mal en el mundo es la comunión en la mano, porque con eso se profana todo lo sagrado. Lo más sagrado que tienes cayó al piso. Luego, ¿qué te queda? No te queda más nada, nada más sagrado. Y por último, quería decirles, porque no terminé, los investigadores señalan que entre 5 y 40 casos de cada 1.000 contagios de coronavirus serán fatales, con una aproximación más precisa de 9 casos de cada 1.000. Es decir, el 1% de los 100.000 que hay en el mundo en este momento se han muerto. El 1. Los demás se curaron, otros siguen el proceso. Por favor. El 1% de 100.000 en todo el mundo. Creo que mueren más por el aborto. No se preocupan por el aborto. ¿Cuántos mueren en el aborto? Eso es peligro de enfermarse. Mueren más por aborto que por el coronavirus. Diariamente. Muchísimo más. Y ese coronavirus viene, no nos asustemos, si viene como un castigo por lo que estamos haciendo con los niños inocentes en el vientre de las mamás. No nos sorprendamos. De esta cantidad de 100.000, solo el 3% de personas son menores de 20 años. Parece que de 20 años para abajo, y sobre todo cuanto más menos edad tienen, menos se contagian. Hasta ha dicho un científico que la orina de un bebé puede curar el coronavirus porque tiene una gran, no sé, son cosas raras que dice, ¿verdad? Pero está todo estudiándose ahora. Es el pánico de morirte. Por favor, si te vas a morir igual. El pánico de morirse. Y la Iglesia y Cristo nos enseña. No le tengan miedo al que mate el cuerpo. Ténganle miedo al que mata el alma. Y puede condenarse. ¿Verdad? Entonces, tengan miedo o santo temor de ir a lugares peligrosos donde pueden pecar. Tengan santo temor lo que mata el alma, es decir, la televisión, con los malos programas y la pornografía, la computadora, el celular, los antros y todo lo que se imaginan. Tengan cuidado, porque eso mata el alma y el cuerpo también. Pero no a lo que mata el cuerpo y no mata el alma, Porque si tú por contagiarte del coronavirus, porque comulgaste, te contagias del coronavirus, cosa que no va a pasar, pero supongamos que te pase. Señor, he muerto por ti, bendito sea Dios, pasa para aquí. ¿Sabe cuál es el remedio para el coronavirus? Dicen que no lo habían encontrado. La corona antivirus. ¿Cuál es la corona antivirus? Esta es la corona. Esto es una corona. El rosario es la corona. Antivirus. Y la Eucaristía es el remedio más eficaz para que no te enfermes. Porque la sociedad está enferma. Dentro y fuera de la iglesia hay una enfermedad, hay un cáncer que curar. Y nadie lo cura. Porque estamos cuidando el cuerpo. Pero no cuidamos el alma. No cuidamos lo sagrado y lo divino que Dios nos ha dado. Y cuidamos lo exterior, cuidamos el cuerpo, nos cuidamos nosotros a costa de quien ha muerto por ti. A costa, aunque él tenga que padecer. Aunque él se vea injuriado. Nadie piensa en él primero. Yo primero, luego la Eucaristía. Yo primero, mi salud. Nadie piensa primero en Cristo ni en tiempo de Cuaresma. Nadie. Los invito a pensar en Él. Piensen qué es lo que te mata de verdad. Por favor, pensemos delante de Cristo. Señor, ¿qué es la muerte verdadera? Es el pecado mortal. Esa es la muerte verdadera. Lo otro no te preocupes, porque yo la he dado por ti y ahora estoy resucitado. La Eucaristía es Cristo resucitado. No te preocupes. Y te digo que si te mueres por el coronavirus, en el cielo estarás feliz. No se murió nadie ni se va a morir. Dice el obispo Monseñor Schneider, en los 2000 años de iglesia jamás ha muerto alguien por un contagio por la Eucaristía. Jamás. Y este coronavirus es puro pánico. ¡Puro pánico! Y aquí en la altura hace frío, no se preocupen, menos todavía. Puro pánico en la sociedad. Y hay gente que gana dinero con esto, muchísimo dinero. Los medios de comunicación publicando cada rato y todos leyendo y viendo y más publicidad porque se ve más la televisión, entonces más publicidad, más ganan, etc. Las farmacias, los laboratorios, muchos de los cuales ha habido denuncia, que ya se sabía y que lo han sembrado. Y tienen el antídoto esperando que se haga más general y se cree un pánico mayor. Cuando esté bien, el pánico 100%, todos te van a comprar el remedio, aunque no lo vayan a usar. Pero el remedio no es no comulgar. Por favor, en la boca. Ese no es el remedio. Y no darse la paz. No es el remedio. Respeto la opinión de los demás. Es bueno también que se respete lo que yo veo. Y yo transmito también el parecer mío. No nos vamos a contagiar por decir que la paz de Dios esté contigo. ¿Sí? No se den besos. A ver si aguantan. Los novios, a ver si aguantan. No se besen. Lo vamos a denunciar a la sociedad, al Ministerio de Salud lo vamos a denunciar. Si se llegan a dar un besito. Si yo veo algo donde es un besito, los voy a denunciar al Ministerio de Salud, aunque sean niños. Porque podemos contagiarnos todos. Y ahora vamos a poner policías que vigilen con una camarita en cada casa, en cada familia. Miren, qué ridículo. Y si tú no haces eso que te están diciendo, que es un consejo, aunque tú tengas derecho a comulgar la boca, te van a decir algo. Y si yo simplemente digo lo que la iglesia dice, nada más, no digo otra cosa, así son las cosas. Repito, no lo hacen algunos, porque es algunos obispos nada más, no son todos, algunos que piensan que esto puede ser una ayuda. Gracias, lo hacen con amor, lo hacen de corazón. No pensemos mal de nuestro querido obispo ni de quien sea. No tenemos que, porque son buenos obispos, ¿verdad? Amantes de la Eucaristía. No tenemos que pensar mal. Solo digo que hay un documento en la Santa Sede que te autoriza y eso no lo puede quitar nadie. Y solo te digo que también los sacerdotes y obispos deben obedecer a ese documento. Entonces, tomarlo como un consejo, sí, como un consejo si les parece que eso puede ser el contagio número uno, que repito, los besos, las relaciones, el transporte comunitario y el dinero son lo que más daños hace. Y ahora están aconsejando, mira, no te quieres contagiar, lávate bien las manos, bien, bien, las veces que puedas, que tocas algo y punto, cuando vas a comer sobre todo, y nada más. Y se hacen las tortillas, la tortillería, cuando vas a comer la tortilla, que a veces transpiran y la transpiración le deja un gusto saladito riquísimo. Bueno, también ten cuidado cuando vas a comer tortilla o cuando vas a comer lo que sea, porque todos trabajan sin cuidar el coronavirus. ¿Quién va a cuidar que tú no te contagies? Van a estar hablando y la saliva va a caer por todos lados. No, la Eucaristía. La Eucaristía tiene la culpa. Hay ideología detrás, como también hubo con la Pachamama y tantas otras cosas, con la comunión a los que están casados, divorciados, vuelto a casar, todo eso también hay toda una ideología detrás, que quiere destruir lo poco que nos queda. Entonces seamos así, sensatos. Si alguno, repito, concluyendo, me va a pedir la mano, la comunión en la mano, yo se la voy a dar. No tengan miedo de hacerlo si lo van a hacer, se la voy a dar. Solo digo, es responsable quien lo pide. Con la hostia en la mano, sabrá qué hace. Acuérdense el ejemplo que le puse de cuando uno tocó el arca y quedó muerto en el momento. No digo que se van a morir, porque me lo van a interpretar mal. Solo digo, si en el Antiguo Testamento el Señor se encendió de ira porque tocaron algo sagrado sin la autorización de tocar lo sagrado, quien no era sacerdote, digo, en el Nuevo Testamento, que es la perfección de todo el Antiguo, podríamos pensar que al menos igual tengamos un poquito de reverencia nada más. Y obedezcamos siempre a nuestro querido obispo y a la Santa Sede por encima siempre y al Papa por encima siempre. ¿Ok? Que así sea.